Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Buenos días, estamos aquí en Exprímete, edición 53. Hoy tenemos invitado a Coti, un rapero de la zona norte. Buenos días. Buenas. Y al niño. Esquizo. Y como siempre, a Adri. A los mandos. Buenas noches. Dios. Y a Agus, de ahí parece que está como aprendiz. Aquí como apoyo. Agus es un hombre de muchas palabras, es un libro abierto. Bueno, tengo que decir que hoy Exprímete cumple 2 años. ¿Hoy cumple 2 años? El domingo. Pero bueno, el domingo se cumple la primera maqueta. El 14 de octubre, tío. Joder, 2 años ya. Nos hacemos viejos. Oigo ecos. Eco. Ah, bueno, Exprímete cumple 2 años con fallos técnicos. Sí, porque hoy hemos empezado ahora principalmente por los fallos y... Como siempre. Esas cosas. Pero es que en cada programa hay algo. Da igual. Es el pan nuestro de cada día. Ah, bueno, he ido a coger una silla y me he quedado con el... con el... Sí, con el asiento en la mano. ¿Se diría a la señora directora, a Laura? Que arregla el material. Bueno, vamos a terminar de escuchar mi sintonía. Ahí, modesto. Sí, sí. Y empezamos con la entrevista. Álvaro nos ha traído 3 noticias más. Como pues yo es una... Tres noticiones. Noticiones. Que si no lo sabes, tu vida no es igual. O sea, un antes y un después. Tú dices, ostras, esta noticia me va a hacer mejor persona. Titula Transsexual Differences Caught on Brain Scan, publicado en la web newscience.com. Las diferencias en la materia blanca del cerebro que entran en conflicto con el sexo de una persona pueden ser la clave para identificar los casos de transexualidad en personas antes de la pubertad. Deja el porro ya, tío. Bueno, ahí está la pieza de sintonía de Exprímete. Eso va dirigido a nosotros, a todos nosotros. Deja sí, el porro ya, tío. Esa deja del porro es del ausente Mo, que está desaparecido. Desaparecido en combate. Sí. Bueno, ahora el niño se va a estrenar como... Esquizo. Tío. El niño esquizo. Se va a estrenar como entrevistador. ¿Hacia dónde van dirigidas tus letras, Coti? Hacia los demás. Hacia lo malo. Hacia lo malo. Hacia lo que está movido de sitio, hacia mí también. Hacia ti, claro. Hay que cambiar por dentro para poder cambiar lo de fuera. Hostia, eso... Soy un filósofo, tío. Ya ves, tío. O sea, si hiciera un disco bien, me daría el Nobel de la Paz. Pero no lo aceptaría. Soy demasiado modesto. Y bueno, ¿desde cuándo rapeas? ¿Desde qué año rapeas? ¿Cuánto tiempo llevas...? Pues allá por el 87, no, no, hará 2006, por ahí. 2006, wow, ya lleva tu tiempo ahí. Algo. Casi un veterano ahí. Y bueno, si nuestro señor director cítrico... Eres tú, soy el director, pues te mando que... A mí me han avisado tarde, yo no sé. Se suponía que iba a venir yo de la jungla y yo no me carroní y no lo sabía. O sea... Y Rice y... Se anda plantón. No, sigue así con No se me ocurre nada. Bien. Profesional. Pues ya ves, tío. Es que tengo que decir que la entrevista estaba a cargo de la gente de lo que mejor te pone. ¿Qué? O sea, que en serio no estamos en la radio. Pero bueno. Tú también lo haces bien, tío. Sí. Se hace lo que se puede, tío. Está, Tienes mérito, tío. Mérito, no, pero sí, se hace lo que se puede. Yo te entrevistaré yo. Eso había que verlo. Entrevístale ya, ahora. Eso, tío. Va, buenas, Esquizo. ¿Hacia qué va dedicado tu rap? Hacia mi mundo interior, ¿sabes? Le procuro darle un toque oscuro a mi mundo interior. ¿Sí? Sí, a mi inframundo abstracto, que es mi mente. Yo intento darle luz a mi oscuro interior. Yo, oscuridad. Procuro darles ese toque personal. Y bueno... Hostia. Sabes que hay dos polos opuestos en la música, ¿no? Sí, tío. Pero yo prefiero darle ahí... Yo le puedo dar a todos, ¿sabes? Pero prefiero darle un toque oscuro. Hombre, yo me refiero a que está el bien y el mal. Sí, pero... Yo estoy ahí entre medio. Hombre, si sabes controlar el bien... Controlas el mal. Ahí está. ¿Tienes más preguntas de ahí o...? A ver, sí, en verdad. Un ejemplo de bien. Un ejemplo de bien. ¿Qué hay bien en este mundo? Nada, pocas cosas. No sé. Bien, grabar una maqueta, por ejemplo, hacer conciertos. Sí, eso es positivo. Para ganar dinero, no para ti, sino para niños pobres de África, sí, y todo eso. Para... Eso es bien. Mal. Eso es grabar una maqueta y venderte. Claro, no. Y ganar dinero a costa de rap. No, eso no está mal, eso está bien. Porque con ese dinero puedes hacer lo que quieras. Ya, o sea, pero... Yo, si gano dinero, te lo dono a ti, tío. O sea... Muchas gracias, Coti. No, yo haría lo mismo, tío. Te compras un pony, si quieres. Eso ya te lo dejo a tu elección. ¿Y qué estaría mal, según tú? Pues mal... ¿Las noticias? La mayoría están mal. Están mal contadas. No, mal contadas no. Cuentan su versión. Mentiras es la palabra. Mentiras. Ahora, mi versión de mal es ponerle precio al arte. Eso está mal. El arte no tiene precio. Ahí está. Por amor al arte. Como bien dijo Nach y Chris One, por amor al arte. Hacer el amor con la música. O con una chavala que te guste. Hombre, también. Es lo mismo, básicamente. Depende. ¿No? Bueno, también he oído que también produces, ¿no? Sí. Hostia. ¿Qué tal lo llevas? Hombre, bien. A veces me llaman para producir alguna canción, alguna maqueta o algo. Y mi última maqueta me la he producido yo. La mayoría. Algunas bases son de DJ Lexus. Ah, guay, ese está de puta madre. El DJ Lexus le da muy fuerte. Sí. Ahora con su último disco, Scary Crow, lo ha partido. Sí. Bueno, hablando de producir... ¿Qué dice por ahí, Agur? No me cortéis. No, hablando de producir, se ha... Te estamos escuchando, Agus. Ah, nada, que tranquilo, que sí, que eso no vuestro. Se ha propuesto hacer un taller de producción musical. Con seguramente lo dará Aaron Beats. Si tú te quieres ofrecer como también ahí como apoyo, sí, de puta madre. Ahí en el centro. La idea es que nos enseñe a hacer bases propias. O sea, que no, para que no siempre estar cogiendo mega YouTube y me bajo. Claro, vale más una base original. Claro. Sí. Siempre le sacas lo que quieres. Claro, porque si la pillas, a lo mejor el que la ha hecho, a lo mejor si le cruzan los cables, pues... Pero yo creo que si, aunque cojas una base de internet y grabes con ella, si lo haces con talento y lo haces de puta madre... No tiene por qué haber nada de malo en eso. Hombre, eso para empezar está bien, porque... Si le sacas partido, claro, no tiene por qué haber ningún problema. Eso cuando no eres muy conocido y tampoco tienes estilo propio del todo, sí, por así decirlo, sí que te coges una base de otro. Sí. ¿Tú te consideras que tienes estilo propio? Sí, hace 2 años que lo descubrí, sí. ¿Y cómo descubriste que tenías tu propio estilo? Cuando vi que no había nada igual. Ay, hostia, ahí te ha dejado súper cortado. No, y porque me lo dijeron bastante gente. Mola, pues adelante. Gracias, tío. ¿Algo más, señor...? Sí. ¡Ey, no tiene mute! Señor ayudante en técnico de sonido. ¿Algo más? Espérate, ¿qué piensa? Pues, no sé, ¿qué más podemos...? ¿Has producido a mucha gente? Sí. Bueno. Abba, Nach, ha producido a todos ellos. A Busta Rhymes, a Eminem, así ya. Bajos cargos. He producido películas en Hollywood y todo eso, o sea. Hostia, tío. Coty Production, ¿no? Bueno, en verdad sí. No, en verdad no. Pero sí que he producido bastante a gente, a Tase. Tase ha grabado en mi estudio, ¿sabéis quién es? Famoso sí. Tase. Me suena, modo crack. Famoso Tase, sí. Ahí está, llamándole por teléfono, el Coty ocupado ya. Las cosas de para la próxima grabación. Sí, sí. Está. Está ocupadísimo. La agenda. Esto es el directo, señores. Me desbordan, o sea. No puedo. Están aquí saturando al Coty. A tomar por saco. Ya lo quito. ¿Cobra mucho? Por. 5 euros. Hostia. O sea, me hago de oro. Sí, porque otros, sobre todo rap and roll, cobran unos 50 euros por mediodía. Sí, tío, un día de estos te forras. Sí. Te lo digo, tío, es... Un día de estos. Un día de estos. ¿Qué día? Allá haga 30 producciones así en un día, se forrará. Mientras vaya 5 de 5, bueno. Pero a la larga se gana más dinero, si va 5-5. Si te haces publicidad... Hombre, sí, si me hago publicidad y cuando me dé a conocer, pues no cobraré 5. Ya. Porque vendrán un huevo a grabar y no les importará lo que cobre. Ahora sí, ahora cobro 5 y parece que cobre 1 millón de euros. No lo entiendo, pero me da igual, o sea... Es lo que hay. Pues si no hay nada más que contar, o tienes que contar... Haz un poco de publicidad ahí. No sé, una... Algo que añadir. Una publicidad de... ¿Tu estudio? ¿Para que la gente acuda? Sí, pues mi estudio cobra 5 euros y hay bastante gente que está grabando. Por ejemplo, Saer, un grupo compuesto por 3 personas, está grabando su maqueta y tal. También están grabando Rice, que estuvo aquí. Y tenía que haber estado aquí. Ahí, que nos ha dado plantón ahí en la Rice. Si nos te estás escuchando, aún estás a tiempo de... Ya no. Ya has perdido tu eso, tu... Se siente. Se pierde la oportunidad. Sí. ¿Y dónde se encuentra tu estudio? Al lado del hospital general. A 3 minutos del hospital, o sea. A ver, ¿dónde está el Lidl, más o menos? ¿Dónde está el Lidl, sí? Sí, ahí la gente seguramente conocerá a Coty y su estudio y... También está más cerca del colegio este, ¿cómo se llama? ¿El Nou Alacant? ¿Sí? El Nou Alacant, ¿es este que hay enfrente una urba? Creo que sí. Pues esa urba... Estuvimos en otro estudio y... Pues esa urba es la que vivo yo, o sea... Vamos, sí. Que la gente se pare en el Lidl y ya vaya preguntando. Claro. Que ponga un cartel. Porque. Carteles luminosos ahí, po. Da igual, música de fondo, tío, más. Que entre uno y cuente sus anécdotas. Que después, para editar. Pues si hacéis el favor, esquizo. No llego. Realmente es usted. Escucha, escucha los pajaricos de fondo. Cerrar la ventana. De todas formas, aquí ya hay unos pájaros. Bueno, ¿tienes una página o algo para que la gente pueda escuchar tu música o algo? Sí, en YouTube. ¿Su canal? El cielo oscuro. Hostia, tú eres oscuro como el de los míos, tío. Yo soy oscuro, luminoso, yo soy todo, tío. Sigue a Coti en su vida cotidiana y te enterarás de todo. Pues doy por acabada esta entrevista. Qué corta. Soy el director, o sea, soy yo que manda. José, sobre todo modesto. Pero sí. Ahí, ¿cotizáis vosotros? ¿Cotizáis? No, ojalá. Yo no. Yo. ¿Tú, Coti, cotizas? Yo cotizo. ¿Tú cotizas? Yo también ya cotizo. Pero no me lo copies, que tengo copyright. Bueno, cuando quiera, señor técnico, pone la siguiente canción de Psicótico. Oh. Ladies and gentlemen, welcome. I'm your DJ. Empiezo con el vampiro inmortal porque ha cotizado. O también lo de su proyecto de persona inacabado. Pasan los días y voy acabando mi maqueta, mejora mi léxico. También saco temas inéditos, cabrones de mierda piden sangre. Sangre, sangre. Pienso estrangularles con el cable del teléfono. Usar un martillo en sus cabezas como xilófonos. Necesitarán todo un ejército de psicólogos. Ponte las gafas y me verás como en Spike Kiss. Yo soy el tío de la metralleta del Pain Killer. Soy el capullo ese que siempre rapea. Yo soy el vampiro inmortal escrito por Nietzsche. Ahora quien puede hacerlo así sobre la instrumental. Tú no puedes llamarte MC siendo un suicida en el rap. Tú te pasaste media vida intentando cambiar sin escuchar a los demás diciendo que querían criticar, ¿verdad? La fama es algo relativo. En mi caso es un todo. Lo que quiero lo consigo. Amigos pocos, conocidos muchos a mi alrededor. El rap me quita el frío como un edredón en pleno invierno. ¿Te gustan los temas de amor? Este no es una. Todavía me pregunto, ¿conseguiste salir de la cuna? Es un romance como el Reggae Fiona. Con todo lo que me han hecho en la vida no me fío na. El Codín Patrón se carga el tonto mierda. Se lo come como macarrones a la boloñesa. Bésame los pies como a Jesucristo. Sé que te pones ropa de chica por la noche, tío, que te he visto. Que tú y tu novia sois la misma persona, enfermo. Desde que lo descubrí ya ni duermo. Yo soy el cabrón que rapea y tú memo. Soy el fogón que te dice cómo me toques te quemo. Bueno, ahora vamos a empezar. Ahora viene la sección del señor exdirector Maturango, ¿no se llama? El zumbado de Miguel. Ahora vamos a escuchar a ver qué ha hecho. Maturango. Hola, soy Miguel, hablando desde el refugio termonuclear de la radio Juan 23. Hoy en Maturango os traigo dos cosas bien distintas. Una película. Si comienzo con Obrin Paz, me cago en la madre. ¿De qué vamos a hablar? Pues del 9 de octubre, la Diada del País Valencià, amics y amigues. Como todos los años en Alicante, para este día se organizan actos en la explanada. Este año echamos en falta los talleres lúdicos para los piques, pero bueno, los recortes, supongo. No obstante, agradecer a las collas y grupos su participación, porque gracias a ellos se celebra algo en esta ciudad. A las 12 desde la Plaza del Mar hasta la Concha hubo un desfile con els gegants i els cabeçuts, els cavallets y una gran dansa. Y luego cada colla interpretó unos temas desde la Concha para finalizar en una gran dansa conjunta. La verdad que ver una manifestación de nuestra cultura popular en sitios tan emblemáticos como la Esplanada es agradable. No estaría de más que se organizara un acto de mayor envergadura en verano para así dar a conocer también nuestra cultura a los turistas y a nosotros mismos, que parece que ya nos olvidamos, aunque hay algunos sectores que están retomando la cultura popular y bueno, esperemos que eso se extienda. Bueno, la segunda cosa que os he traído hoy tiene que ver con mi director favorito, Tim Burton, ¿cómo no? Bueno, pues, bueno, que sepáis que se estrena, y se estrena hoy, 11 de octubre. Vamos, que habrá que ir a verla. Pero eso sí, cuando esté en el cine de la esperanza, que los demás son muy caros, son muy caros. Frankie Winnie de Tim Burton en su día fue un corto. O sea, en YouTube está subtitulado si lo queréis ver. Y ahora han hecho la película. La verdad es que yo tengo ganas de ir a verla. O fan incondicional del señor Tim Burton que soy. Y nada, pues os dejo aquí el tráiler, que os lo voy a poner. Y nada, pues aquí está, a disfrutarlo. Era un gran perro, un gran amigo. El mejor perro que pueda tener un niño. Cuando pierdes a un ser querido, nunca te abandona. Se muda a un hueco muy especial en tu corazón. No lo quiero en mi corazón, lo quiero aquí conmigo. Lo sé. Si pudiéramos revivirlo, lo haríamos. Bueno, ahora viene la canción de Miguel. And it's bringing me out the dark. The scars of Crónicas Cítricas, y voy a comentar el concierto de Puente de Lamas del viernes pasado, que estuvo bastante bien. Estuvo Puro Bandanga, Sergi Piraña, Tony de Negro y Bas. Estuvo bastante bien. El taller de producción, o sea, no estuvo tan bien. Como te digo, Aarón. No, porque nos tocó cargar todo el material. Todo de la furgo adentro. Sí, o sea, tuvimos que ir primero a la caseta. Coger todo el material, o sea, baffles, todo, llevarlo, montarlo. Después, cuando terminamos el concierto, volver a cargar y volver a llevar. Yo el sábado acabé estaba... ¿Y parte técnica? Estuvimos un poco... Espérate, que me acuerdo. Bueno, yo estuve montando sobre todo, o sea, lo que es la sonorización. Estuve probando a la hora de... ¿Qué dimos? Así, las frecuencias... Sí. Todo eso. O sea, mesa. Sí, sí, mesa, y después mesa. Un poco de práctica a la hora de montar el escenario. O sea, a mí que lo estuve yo, me tocó ir probando uno por uno a ver que si iba bien o no. Otro lío ahí, porque no... Para afuera se oía bien, pero los músicos se oían fatal. Fatal, ¿no? Sí. ¿Y qué está previsto para la próxima clase? Microfonía. No sé a qué se refiere, pero microfonía. Microfonía, vale, micrófono. Sí, poner los micros para que suenen los instrumentos, las voces y todo eso, supongo, ¿no? Eso ya se hace, lo tío. La colocación. Entonces, la colocación de los micrófonos, tío. Claro, hay gente que a lo mejor no sabe. Gente que viene y. Coño, pues a eso me refiero, que es lo que se va a dar, ¿no? Sí. Ah, vale. Coger un cable y poner. Pues, tío, eso. Hombre, hay posiciones determinadas, por ejemplo, en un ampli de guitarra, si lo pones en determinada posición suena de una forma, si lo pones en otra de otra, más. Supongo que se darán todas esas cosas. Sí, bueno, la guitarra esa, con la cajita y eso con un cable Canon al pulpo y el pulpo a la mesa. Vale. Pues nada, ya nos contaréis qué, sí. Qué se da ahí. ¿Tú vas a volver? Depende de mi trabajo. Básicamente. Y si no, como dije a Alfonso, a la hora de. Ahora en enero, como se hacen conciertos, pues ir allí a hacer práctica. Sí, extraescolares. Bueno, Coti, ¿te quiere comentar algo? Supongo. Sí. Si se acerca usted a mí. Bueno, sí. Pues el 20 de octubre hay una batalla de gallos, que supongo que ya lo dijo Raiz en la otra entrevista, en Canalejas, donde están las estatuas. ¿A qué hora? A las 6 hay que estar los participantes. ¿Y a qué hora termina? Sobre las 9, así. ¿Quién es el speaker? El speaker era... El... ¿Cómo se llama este coño? El amigo... El Sebastián. Ah, vale. Ah, y lo más... Sebastián Gabriel. Y lo más importante, el coste de la inscripción. 2.50. Ah, bueno. Y el premio de la recaudación total. ¿Quién es el mejor speaker? ¡Hostia puta! Hay que ir a Alicante, en el de la batalla. Oye, ¿y cuántos se han presentado ya? He visto el Red, tío. El Red es patético. Red, si me estás escuchando, eres patético. El Dani. ¿Y cuántos participantes se supone que van a ser? Pues hay apuntados ya 10 o 11. O sea, se van a ir apuntando más. Hostia, yo seguramente iré a ver. Yo lo he organizado, pero no sé si puedo ir porque tengo cumpleaños de una amiga. Y vamos a pasar la noche en su casa y eso, y no sé. Debatiendo cosas. Una fiesta ahí. Yo lo que tengo claro es que si voy, será solamente para asistir ahí de. Ahora se llama debatir, ¿no? Hombre, que si me apunto a la batalla, pues también. Un dinerillo que te ganan, ¿no? Claro. No, sé que no voy a ganar. Sé que llego a la semifinal como siempre y. Puede que me toque ramas. Tranquilo, que yo ni eso. ¿Es esa maldición que tengo? Ya que organizas, tío, tienes que ganar. Sí, pero... O sea, a los apaños. A lo mejor me meto de jurado y ni participo. O sea... Bueno, y también el videoclip que quería comentar. Sí. Que va a comenzar dentro de nada el rodaje de mi videoclip. Que ya hace tiempo hice un evento para recolectar extras. Para que la gente se uniera y se llama la canción del videoclip La Barca de Caronte. Oye, yo si quieres puedo participar en el videoclip, a mí no me cuesta nada. Va. Me das 30 euros. ¿Y cuándo es el rodaje? No lo sé aún, pero solo digo que próximamente, o sea, para que la gente vaya concienciándose y la gente que quiera participar también, o sea, no hay gente límite para eso. O sea, cuanto más grande sea el número de extras que salgan, porque van a formar un ejército. Tipo Natch, ¿no? Ahí en las pistas de skate. Sí, tipo Natch, pero tipo yo, o sea, un ejército, o sea... ¿Y sabes dónde se va a hacer la grabación más o menos? Sí, en un principio iba a ser en el Coliseo casi destruido, que hay en la Serra Grossa, hostia, al lado del Alcampo. Y ese sitio estaba bien así, oscuro, tal... Sí. Pero a lo mejor consigo una sala y la ambientamos y hacemos paranoia de las mías. Y hacemos una película así. Pues, ¿Has creado el evento? El evento sí. Lo tengo en Twenty. ¿Tienes Facebook? Facebook también tengo. ¿Cómo te podemos seguir en Facebook? Coti Oscuro, no tiene pérdida. Bueno. Pero, o sea, está hecho el evento, pero no se sabe qué día va a ser. Claro, lo voy a hacer en Facebook y ahí sí que diré el día. Vale, pues tú manténme informado, tío, que estaría de puta madre salir ahí. Hombre, claro, y... ¿Me pintas ahí de zombie o de monaguillo que es ya de tengo? Eso, es como poseídos. De monaguillo. que en monaguillo ya tengo experiencia. Sí. Sí, tío, hice... ¿No viste la promo de Puntegramas? Que salgo ahí con Aarón de monaguillo. Yo soy el chaval de la colleja, tío. Es que se le conoce así. Se me conoce así. Tío, que te conozca así Aarón Bird es patético, en serio. No, tío, pero de buen rollo. Hombre, claro. Sí, pero joder. Bueno, pues ahora viene la canción de Esquizo. Rapsus Clay, de Cuajetón, poesía básica. A mí me lo ha dicho la lluvia y me lo han dicho los niños, y me lo ha dicho una rubia y mis hermanos delirios, que el mundo hoy carece de sentido. Él quiso explicarnos su motivo, pero nadie quiso prestarle el oído y ahora vaga solo. Él presta su lodo y su incoloro terreno del globo. Yo sé que un hombre afortunado, llamado diablo y bien armado de pecado, nos dio el palo. Y que otro hombre afortunado, llamado Dios, habló demasiado y se olvidó hasta del regalo. Y todos tienen una historia que contar, sea su pena, alegría, tontería o delirar. Todos somos aquel borracho detrás de la barra del bar. Muchos saben hablar, pocos saben escuchar. Yo sé que tengo que luchar por este mundo. Y si tú eres un profundo y quieres escuchar, escúchame un segundo. Mira, un día cogí un lobo y quiso plantar un árbol. Y nada más pensarlo, vino el hombre a molestarlo. Lobo pasó de todo y se fue a vivir al monte. Allí hizo una familia y lo demás ya te lo conté. Vengo antes, inútil es luchar contra marea. Muero por quien sea. Atenea, cuéntale a mi azotea cómo lleva eso del crear, eso del cajar y el mear. Cómo va vida de anfibio, por Dios. Y al puto delirio me lío, loco en el ganaderío. Ya conocí el delirio de bacterio que Dios me dio, tonto bebió. Dios no existe. Rapsus Clay, el Espíritu Santo. En estos tiempos que corren, o que vuelan mejor dicho, Selassie se ha bajado a Babilón a echar su pisto. La vida es un frío, dolor adquirido de crío. Que yo no soy gitano, pero acampo al lado del río. Deja de intentar mirarme por encima, ¿quieres? Con esa cara de tonto que tienes. Ahora nosotros somos indios, vosotros los vaqueros intentando volver a Cibreo. Natura nos presta sus dominios. Nosotros somos indios, somos lobos, somos niños. Yo te quiero para siempre. Con mi cuerpo, con mi alma y con mi mente. Te quiero hasta que muerte nos separe y sea fuente de la mente y de lamento. Sonrisa de la brisa de este miedo. Caminando por la calle me encontré con mis colegas. Algunos separados por sus penas, algunos separados por drogas y otros temas. Crecimos para darle una ilusión al mundo y quitarle problemas. Más que nada fue el sistema, tema, que no nos dejó actuar, realizar la crema. hace unos días. El Ebro estaba otra vez verde y parecía que uno bañarse podía. Y se volvió a poner marrón, como el marrón de la vida nos cayó de cuajetón. ¡Priva! Ahora mostrarme vuestra versión del hijo puta cuarentón que hizo agresión y violación a la niña de aquel barrio. Del armario salió el cabrón. Normalmente las cosas son: el que va de bueno son mierdas, el que va de duro un culán. Y uno nos presta energía y tú la desgastas, mamón. Conozco a un jambo que es el Jaco, su novia se llama Chuta. A veces viste de puta, a veces viste de blanco. El diablo mientras tanto carece de la virtud que tiene el santo. Carece de sentimiento y encanto, pero no le falta pista. El diablo es el galán que nos conquista y nos seduce con su de amor abstracto. Nos hizo firmar un pacto, nos hizo toda la púa en el acto. Exacto, el tacto de Dios es demasiado delicado para el basto. Basto, tacto del diablo nefasto. Le falta azúcar en la sangre, yo le compadezco, tuve boca equiparable. Pero poetas, poetas no mueren nunca. Y al fin y al cabo lo que el poeta busca es que su poesía luzca en todo corazón, con la pasión que nos asusta, con la imaginación vetusta que nos gusta. Todos somos hijos del mismo, algunos le llaman Dios, otros le llaman satanismo. Y todos somos víctimas del terrorismo. Y yo precisamente hablo de lo que el gobierno considera rivalísimo. El terrorismo está en la rúa, el sistema prostituye las maneras de pensar del que se escapa. Huye del no pensante, del cajón de imágenes se encarga de robarte todo cuanto abarque. Interesante aprender, el no aprender nada y ni siquiera comprender. Se educan para sello siempre tener poder, pero has de sembrar si quieres recoger. Así que princesita, princesita de mis bosques encantados, de sobra sabes que en vida hay momentos complicados. Así que no nos puede salir todo a la primera, que yo no sé quererte sin querer lo que quisiera. Y yo quisiera perderme en la miel de aquel pincel que dibujó tus curvas, dejar a un lado absurdas historietas chungas. A un lado no podemos culparnos por ser hijos de un sistema de educación implantado. Quema de bandera, quema de la puta civilización entera. Quema de la crema, de la crema, de la crema, la candela de la llama. Que más quema Magdalena, hierba buena está la pipa de la pipa comanchera. Pipa de la paz en la hoguera manchega. Que yo nací en el mundo, pero Zaragoza ha sido mi escuela. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ella, ella, ella, lo del gobierno y tal me suda la polla. Ahora nosotros somos indios, intentamos, y al mundo ya se la ha ido de las manos. Lo lamentamos, priva, nos cayó de cuajeta. Y ahora vamos con anécdotas, una mini sección que hemos improvisado aquí un poco. Y ahora Agus, Scott y yo vamos a contar unas anécdotas de dónde vienen nuestros AKJs, el nombre de nuestras maquetas y todo eso. Si empieza sí, nuestro colega Scotty. Sí, porque al final tengo que empezar yo. Pues Scotty viene de mi apellido. O sea, me llamo Adrián Cotillas. Pues de pequeño estaba en primaria y me empezaron a decir Scotty y tal. ¿Qué pasó? Que me decían Coti y yo escribía Coti, C-O-T-I, normal. Y luego empecé a... me enteré que había uno que cantaba ese de... Todo esto fue un error o algo así. Era al revés, espérate. Da igual. Pero lo es. Entonces le cambié, le di un poco de adorno, puse K-O-T-Y, tal. Empecé a llamarme así. Le fui añadiendo cosas, como Coti Oscuro, como Psicótico... Todo eran juegos del mote. Sí. Entonces, pues, empecé a hacer canciones, tal. Inicio de MC, que es una mierda muy grande, pero es mi primera maqueta y la quiero mucho. No sé dónde está, pero bueno. Perdí a volar. Sí. Entonces... Bueno, a partir de la quinta, ya me empecé a centrar, que es cuando encontré un estilo que me encantaba. El oscuro, el... No, no oscuro, sino... El signo de interrogación. ¿Cómo ese? Signo de interrogación. Sí, tío. ¿Qué quiere decir eso? Sí, tío. La curiosidad mata al gato, tío. O sea, el signo de interrogación significa el interrogante, o sea, el misterio. El misterio de no saber lo que te viene, lo que te puede pasar. El misterio de irte a un sitio sin planes. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo últimamente? Irme a un sitio sin planes. Me dicen, hacemos un plan, no me da la gana. Yo voy a ir a ver qué me encuentro. Hostia, algún que conoce a Denis sabrá esa famosa frase que dice Denis siempre, dice, deja que la cosa fluya. Esa frase la dice mucho. Deja que la cosa fluya. Puto Denis, ¿eh? Ya ves, tío. Puto Denis. A mí me la decía siempre, yo me tenía hasta aquí de la puta frase, tío. Recuerdo, Denis, aunque no nos escuche. Te queremos, tío. Sí, bueno, a ratos. Es que se tiene que querer. No es necesario, pero... se podría querer. Agus, si nos quiere contar alguna anécdota de... ¿Qué pasa, Samuel? ¿No? ¿La que... Ya ves, tío. Ahí delante de los breakers de... Hostia, tío, mucha caña. Bueno, cuento, a ver. Yo soy breaker, ¿no? Me mola la cultura. Yo he sido de todo, menos grafitero. Me ha molado todo. Es más, estoy preparando una maqueta. Ya os adelantaré. Y pues bueno, estoy en las pistas de skate y empecé a bailar break, ¿no? Y eran mis principios, estaba aprendiendo molinos y tal. Y están pues, hay un corro ahí que te cagas, todos los breakers de Alicante, buenísimos ahí, tal, dando apoyo. Empiezo a hacer molinos delante de todos, me empiezan a decir mis fallos, tal, y cuando consigo hacer molinos, tío, estuve como 5 molinos seguidos tirándome pedos, tío. Y todos ahí, Dios, ha rajado, tal. Madre mía, yo una vergüenza, tío. Uf, tremenda, tío. Tremenda. Wow, hola. Bueno, pues ahora viene una canción. ¿Sí? Sí. Vamos con ella. La de los Beatles. ¿Qué estaba dedicada? ¿A quién? A una amiga que está en Londres, por eso lo de los Beatles. Sí. Para Ro, la mutante. Para ti. Thank you. Bueno, otro exprimete, otro caos. Después de, o sea, 2 años igual. Aunque yo primera temporada casi no estuve, desaparecí. En la segunda estuve, desaparecieron otros. Y ahora esto es caso de desaparecer. Sí. Y ahora digamos que soy el broma, soy el único original. Joder, y yo de técnico, pero tú bueno, estás ahí todo. Ya, pero es verdad, Adri es cítrico original también, sí, tío. Sí. Está ahí desde el principio. Sí. Yo estoy en ello, estoy. No, te falta mucho para ser cítrico. Te falta mucho. Te falta mucho, joven Padawan. Para ti también, o sea. Bueno, Coti, un placer que has estado aquí. Igualmente. Tengo que decir que ha llegado ya justico a última hora. Ya, justico, sí. Justico. Muy bien. Pero no se sabe bueno, el culo. Escucha, si nos está escuchando Raiz, que está invitada para el próximo programa, o el lunes en lo que mejor te pone, será bienvenida. Aquí, bueno, si Coti también quiere volver. Si no llega a venir, tenía un plan B, meter el disco de puntogramas. Que, como estoy en la mesa coordinadora, ahí han dicho a meter el disco de puntogramas para que la gente lo oiga. Pues también me meto ya a puntogramas. Me meto en eso y esto. ¿Te quieres meter puntogramas? Claro, pues, lo dijo la Raiz. Pues a la próxima reunión, si Alfonso se acuerda, si no se lo acuerdo yo, les decimos que te avise. Que os avise. Como me conoce la mayoría. ¿Alfonso te conoce? ¿Alfonso? Alfonso sí. Copé. Ese no. No. Un melenudo. Pues escucha, como. Que José me avise a mí, sí, yo te aviso a ti. Ya sé. Ya se hablará. Bueno, pues. Por cierto, no sé si habéis oído un eco por ahí, era el señor Agustín. Mola. Si queréis, os lo repito. No, o sea, un señor, un colgado que se nos ha metido aquí. Son fallos técnicos. Sí, sí. De distracción. Es lo que pasa normalmente, tres, cuando se aburre a alguien. Sí, bueno, no sabes tú ni de mitad. Que va, aquí nunca nos aburrimos, aquí siempre hay algo que comentar. Este año se echa menos Álvaro con el ruido. Ya no lo hace, he de decir en su defensa que ya no lo hace. Ah, ¿no? O sea, ahora que se va, no lo hace. Vale, bien, bien. Ya lo pillaré. Bueno, pues. Quería comentar yo que Coti va a estrenar otra vez equipo nuevo de sonido para todos aquellos que quieran grabar de forma semi-profesional con programas como FL Studio, Cubase y Audacity. Pero ahora bien, ahora ya no se peta. Ahora oye, claro. De todos modos, si queréis consultar algo, podéis buscarlo en Facebook, que es Coti Oscuro, o en su número de teléfono, que es el 675-21-25-85. Ahí está, el 85. Ese pues ahí está. O si no, también a través de mí, Cítrico Prados, o a página. Que yo llevo hace publicidad de la página de. O en 20, a mí, Alex, AKJ, el niño. Ahí está. Bueno, o en 20, amigos. Ya que estamos, quería deciros que. Es que se acaba la canción ya. ¡Feliz Navidad! Bueno, que ya haremos publicidad de la página de FMT. O sea, buscar FMT y darle a me gusta y ya está. Pues bueno, hasta el próximo. Si llegamos. Hasta luego. Los casos de transexualidad en personas antes de la pubertad. Bueno, deja el porro ya, tío.